o sea, yo la parte que conozco, la de los gastronómicos, sí sé que laburan, pero la de la fábrica no sé. Parece que hoy laburan, mañana no, pero hoy me parece que sí, me parece. Ah, ya no se toman la Semana Santa como antes, que era jueves, viernes, sábado y domingo. No es más así, me parece. Le ganó el capitalismo a la Semana Santa. Sí, el capitalismo lo que toca lo vence. ¿Qué poder que tiene el hijo de su madre? Pero bueno, esperemos que estén ahí del otro lado. Nosotros aquí estaremos hasta las 4 de la tarde. ¿No? Sí. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Bien? Esperemos que estén todos muy bien. Contentos, alegres, felices, brincando por la vida. Wow. Así están, wow. De tanta felicidad no les entra el alma en el cuerpo. No les cabe, no les cabe, se les sale por todos los poros. Sí, ¿qué es el aura? No, es mi alma que sobresale, me sale del cuerpo. Bueno, también saludamos a aquellos que estén muy mal. Sí. Deprimidos, con antidepresivos, tirados en la cama, hecho mierda, pensando si para qué estar vivo, a punto de suicidarse, que no encuentran salida, que se van a morir, que piensan constantemente en la muerte y no saben qué hacer. Bueno, a eso también le damos la bienvenida. Esperemos que estén mal en serio, que no sea puro espamento para hacerse ver y asustar a la gente que lo rodea, sino que... No. Histericismo onda, por histericismo, no. No. Con fundamento, viviéndolo, sintiendo esa agonía, y que en algún momento esto pueda desembocar o dolor definitivo y se termina todo, o tratar de buscar alguna otra salida. Por lo menos, sí. Pero que estén profundamente mal. Sí. En serio, y bueno, esa salida tampoco se encuentra el otro día. Estén aislados, solos con ustedes mismos, con sus miserias, en su propio cuarto, lamiendo la humedad. Y bueno, eso le va a servir para algo. Ese malestar que cuando alguien les pregunta qué te pasa y usted les tiene que decir, no lo puedo poner en palabras, es inexpresable lo que me pasa. No te lo puedo comunicar, es intransferible. Lo donde siento yo. El ahogo es tan grande que da la sensación de estar con algo atragantado, pero muchísimo más grande que cualquier cuestión, cualquier emoción que se pueda sentir, que ya no solo que es angustia o después ahogo acá en el pecho, sino que en todo el cuerpo. Así, bien así. Yo creo que la que estuvo muy cerca de expresar todas esas sensaciones fue Alejandra Pizarnik. Sí, no. De una manera alucinante. Y en una de sus frases ella decía: la vida nos ha olvidado y lo peor es que uno no se muere de eso. Creo que mejor que eso no se puede expresar la sensación. Pero bueno, saludamos así a los que están recontra re mal y a los que están re bien. A los que están ahí que no saben ni bien ni mal, no los saludamos. Decídanse, hagan algo, lo que vegetan y andan así, porque los empujan con la corriente y... Nunca tienen emociones fuertes, ni bien, ni mal. Con esa cara de mogólico, no. No, por favor, algo sientan, aunque sea... A eso no lo saludamos. No, porque por ahí uno puede llegar a acompañar al que está mal, mal, porque bueno, hay maneras. O por ahí disfrutar con el que está bien, bien. Pero el que está así con el ni, que ahí, es todo una el tiempo, cosa... ahí, no. Una babosa. No, porque es como que uno dice, bueno, ¿qué soy acá? O algo que... pasa junto con vos, no. Claro, no, en esa no me sumo yo, papá. No, buscate otro aliado. Para pasar, ya están unos cuantos. Exacto. A ese tren no me pienso subir. Yo estoy como Kerouac, con la gente loca de amor, loca de sufrimiento, loca por vivir, loca que no sale con lugares comunes. Esa, la gente loca por vivir, decía Kerouac, con eso estoy yo. Así que con todo eso que andan así... Porque sí, porque parece que los tiraron acá y dicen, bueno, vamos hasta donde dé. No. bienvenidos entonces a todos ellos aquí al escenario de las voces. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Te permites no saber cómo quisiera alcanzarte alguna vez o te siguiera para. Tenemos un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico, el cual es el escenario de las voces @hotmail.com. Quizás un día volverás a ver cómo es. Disfrutarás como cuando recién sabes. No alcanzarás. Bien, le damos la bienvenida a la gente del Blogspot. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos. Muy buenas tardes o noches. O muy buen día. Depende de cuándo estén escuchando este programa. Saludamos a la gente. Muy buenas madrugadas. Ah, qué lindo eso, ¿va? Buenísimo. Bueno, también saludamos a la gente que nos escucha a través de Radio Walden, www.radiowalden.com.ar. Este programa lo van a estar escuchando hoy, mañana viernes. Ah, o sea, bueno, va a ser viernes. Y el lunes no va a salir ningún programa en Radio Walden, porque mañana viernes este programa no se hace, se toma la Semana Santa, Santa, Santa. Bueno. Recontra Santa. No, será que se la retoma en todo caso. Se la retoma la semana, sí. Y. Iba a decir algo más. El programa de Mariano. Ajá. El Ni Héroes Ni Demonios, que sí, salió aquí este martes a las 22, que fue su debut aquí en la Estación del Sur. Se va a retransmitir hoy en Radio Walden para toda aquella gente que nos dice Mariano también, que no puede, pues cuestiones geográficas, escuchar aquí la Estación del Sur. Uh-huh. Lo va a poder escuchar hoy a partir de la hora 20 también ahí en Radio Walden. Dentro de poco me dijeron que en Radio Walden va a haber un programa en vivo y en directo ahí. Bien. A la noche. Bien. Ahí en Radio Walden. Dentro de poco me dijeron. No sé por qué tengo la sospecha que me van a hacer labura. Jódase. No lo sé. Usted se metió con esa producción, ¿ve? Sí. La de acá, bueno, con la de acá lleva tanto tiempo que usted se puede hacer boludo. Con la otra ya no. No, tres producciones ya, basta. Le pongo, se finía las producciones, no acepto más nada. Usted tiene a veces el no bastante complicado para sí, ciertas cosas. No, no, pero esta vez en serio, basta. Bueno. Siete y me planta. Con un recuerdo ya está. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás. Hoy estamos buenos. También dos por uno. Hoy somos unos santos, nosotros también, ¿por qué no? ¡Ay, qué bueno! Así que el que quiere un 2x1 va a arrancar musicalmente el programa de hoy. Uh-huh. El primer mensajito. Que nos diga. Ese ganador. Muy bien. De la TV Color, que está entregando el escenario de las voces. Para cagarles la vida. Solo tienes que empezar. Estamos esperando que todos aquellos que están felices se comuniquen, se ganen la tele y se caguen muriendo. Exacto. Como escuchando el mar.

Armagedón se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién sos. Saludamos a Distripac, a Frutas Don Victorio, Neumacar, Brac, Urushima, a la gente de Sherwood. A todos muchísimas gracias por seguir bancando este programa. Sherwood arrancó sus cursos 2010. Pueden averiguar llamando al 482-2196 o bien dirigiéndose a Cayo Campo 331. ¿Qué hay si es tu lugar está? Nosotros continuamos al 462-2124, al 156-70-7644 son los teléfonos. Si quieren un 2x1, dicen no, ahora antes de las 2 de la tarde. ¿Le parece? Sí, estaría bueno. Y arrancamos con alguno. Bueno, tenía que decir algo más que me he olvidado. No, si usted no lo sabe. No lo sabe nadie. No. Y sin ningún sentido. Sorprender, adular, cuál informe es el de hoy. Bueno, no importa. Mientras tanto, si quiere le puedo leer algunas frasecitas. Bueno, cuénteme. No voy a contar a través del aire que vi una película de Woody Allen alucinante. No. Si usted quiere hacerlo ya a esta altura, tiene el micrófono como para eso. Para pero decirlo. Vi la película Interiores de Woody Allen. Es una... Se llama Interiores. Ajá. Porque una de las la protagonista es una decoradora de interiores. Ah, bueno, yo lo iba a relajar con respecto a eso, pero después dije, no, por no, las no. dudas es en serio. Y es el primer drama serio, dicen, que hace Woody Allen. ¿No es comedia? No, un drama, dramón. Y él no actúa nada, la dirige, la escribe, la dirige, hace todo menos actuarla. Alucinante. Coincido con una crítica que viene atrás de la película, ¿vio? Uh-huh. Que dice, brillante. Posiblemente sea un genio Woody Allen. Y yo creo que posiblemente sí, porque es un drama alucinante. Y lo que yo digo es, si quiere hacer una comedia, la hace y la hace perfecto. Si quiere hacer un drama, lo hace y lo hace perfecto. Me hizo acordar mucho, tiene mucho de Bergman. Muchísimo, me hizo acordar al Silencio de Bergman. ¡Ay, Dios! Sí, así, un drama impresionante, ¿eh? No es un drama, es un dramón. Un dramón bergmaniano lo que hace Woody Allen. Bah. Alucinante. Entonces esa está dedicada para todos nuestros oyentes suicidas. Ahí va. Ahí está, miren Interiores de Woody. Muy bien. No miren el dormilón. No. Eso para los que están felices. Claro. Para los otros. Para los que se cagan en el de todo y la pasan bien en la vida. Los que están mal, miren Interiores. Ya que estamos hablando de cine, sí. Bueno, primero que nada le cuento al pájaro que averigüé por Adiós Muñeca y por lo menos ahora en abril no se repite, cago pájaro. Claro, vamos a seguir sin verla. Y vi una que se llamaba Remontando al Viento, que por ahí lo estético o mejor dicho lo técnico de la filmación es una película de 1987. Y que cuenta la historia de la noche de la creación del Frankenstein, de que lo crea Mary Shelley. Sí, en una reunión, así tipo una tertulia en una casa, que todos tenían que escribir un cuento, irse a dormir y escribir un cuento. Claro, comienza, o por lo menos el nudo de esta película está dado en esa noche. Obviamente no se cuenta tal cual, aparte Lord Byron está muy presente en la película, pero la verdad que es muy, muy buena. Y es una película que es española, donde por primera vez, en por lo menos casi todas las películas que he visto, Hugh Grant actúa. Ajá. No es una... vio un eterno pasar como en muchas otras, sino que actúa. Y donde hay, la verdad que cómo está narrada la película, a mí me gustó muchísimo. Así que cualquier cosa, cuando la vuelvan a dar, si es que así sucede, vamos a estar avisando a ver que cada uno tenga sus impresiones. ¿Se llama entonces? Remontando al Viento. Pensar, no va todo tan mal, sin embargo, no Bien, con este temazo llamado Sin Hilo. Uh-huh. ¿Quiere que le lea entonces algunas frasecitas? Bueno, lea, lea. Un escritor que no lo conozco. Es un escritor búlgaro. No. Elías Canetti. Elías Canetti. Mire, no tengo ni idea. No, pero decía cosas interesantes el viejito. Bueno. Capaz que la dijo cuando era joven. Bueno, no importa, por ahí el hecho es que las haya dicho. Las dijo, sí. Nació en 1905 él y murió en 1994. O sea, vivió mucho, como 89 años. Sí, sí, sí. Bueno, fíjense las cosas que decía Elías. Cuente entonces. El hombre. Uh-huh. Dos puntos. Mira qué interesante lo que dice. A ver. Con toda esa temática que también veníamos hablando la semana pasada. Ajá. El hombre, dos puntos. El único animal que recuerda lo que ha asesinado. Wow. Tal cual. Haciéndolo en el orgullo terrible. Exacto. Como dicen, los animales matan y no se acuerdan que matan. Uh-huh. Matan por instinto, supervivencia, comen, lo que sea. El hombre es el único animal que tiene recuerdo de ese asesinato. Interesante la reflexión de Elías Canetti, que dice también: es difícil mantener la crueldad necesaria que nos permite ser implacables en nuestros juicios. La ternura de los recuerdos se va extendiendo por todas partes. Si nos diluimos en ella, será imposible mirar a alguien con los duros ojos de la realidad. Sí. Exacto. Tal cual. Pero bueno, es difícil mantener esa crueldad que dice para... Oh. No. Aparte, ¿sabe la energía que se requiere, la presencia que se requiere para poder mantenerla? Y sí. No, yo ya perdí. Uno no sabe nunca lo que resulta si las cosas cambian de repente. ¿Pero sabe uno lo que resulta si no cambian? Interesante. Nos gusta oírme hablar despacio. Era duro este Elías. ¿Por con qué? Los tapones de punta. Escuchen esto. A ver. Por ninguna parte veo un dios de la vida. Veo solo ciegos que adornan sus crímenes con Dios. Toma. ¿Qué me contás? Con todas las que pasó, por ahí es entendible. Miren, nació en 1905, murió en el 94. Claro. ¿Qué me viene a hablar de Dios? Dice claro, el búlgaro. Claro. ¿Qué me vienen a hablar acá de paz, de felicidad, de claro, dioses? Picante, picante el búlgaro. Uh-huh. A ver qué dice. Ser mejor solo quiere decir llegar a conocer mejor. Sin embargo, debe ser un conocimiento que no nos dé tregua, que nos acose siempre. Es mortal un conocimiento que nos vaya aplacando. Tal cual. Amor, dos puntos. Uy, acá lo mató, pobrecito. Una serpiente con dos cabezas que se vigilan sin cesar. Bien, viene coherente con todo lo... Sí. Pero igual... Con el tinte que viene. Vio que le dije, uy, acá lo mató al amor. Sí. Tal cual. Dice, a ver, también. A ver. El que respira, dice... Tengo todavía todo por respirar. El infeliz dice: tengo todavía lugar para las desdichas de los otros. El que ha muerto nos dice: no conozco nada todavía, no puedo estar muerto. Si me llamas por si acaso. Interesante. ¿Usted sabe que sí? Elías. A ver, todo el arte, ajá, consiste en no engañarse a sí mismo, mínimas islas de rocas en todo un mar de autoengaños. Lo que más puede lograr un hombre es aferrarse a ellas y no ahogarse. Tal cual. Sí, eso sí, pensamos, sí. Por lo menos yo, del arte. Sí, no, impresionante. Es lo único que nos puede salvar todavía. El único refugio. Totalmente de acuerdo. Aferrarse ahí y no ahogarnos, por lo menos. La última, que viene bien para definir esto que es la escritura, los escritores, lo que se dice, lo que no se dice, lo que ya está dicho. Lo resume así, Elías. Tantos hombres en la cabeza y todo lo que han dicho. Y sin embargo, uno mismo tiene que encontrarlo otra vez y decirlo. Sí. Qué temazo este también. Cuánta nostalgia, cuántos recuerdos que nunca más se van a volver a repetir. ¿Eh? Wow. Aparte, una experiencia muy personal, ¿no? Pero justamente en esa parte, en este tema, uno de haber visto varias veces, muchas, a las pelotas en su momento, tiene esa imagen grabada, ¿no? De la, toda la sangre de Sokol justamente en esos momentos, ¿no? Como casi llorando. Cantaba eso, ¿no? Yo te hubiera salvado, ¿no? Alucinante, alucinante. Pero bueno, ya está. Después sigue otro grupo que dice que se sigue llamando las pelotas. Hace bueno. Mucho que no bardeaba. Bueno, está bien, bardé un ratito. Lo que pasa es que para usted no sería la Semana Santa si no bardea. No, pero un poquitito, porque justo ayer me encontré con un amigo que hacía un montón que no veía. Y así en la charla, no sé cómo, también salió este tema, me dice, porque era un amigo hace un montón y no hemos cruzado en recitales por ahí en su momento. Y hablando de todo esto, me dice, no, yo de que lo echaron nunca más las pelotas, me dice, yo después iba a ver al Bocha, nada más. Y bueno, por eso, venía con eso. Entonces déjeme bardear una media, hacía mucho no bardeaba. Está bien, está bien. Sigue una banda que dice llamarse Las Pelotas ahora. Eso. Igual, usted sabe que, bueno, usted lo sabe mejor que yo. Se vienen mandando una tras otra las pelotas. ¿Qué se mandó ahora? Yo no estoy ya re out. No, había lo último que me había enterado como que se habían armado con otros personajes, pero vio de la Calaña más fea y así recitales en conjunto y demás. Ah, se enganchó en toda esa movida. Claro. ¿Sí? Hace un poco acá el pelado, acá en la mañana, me mostré una foto donde estaban un par de músicos así, todos reunidos con Macri, y entre ellos estaba la Funce. Bueno, después cantan políticos ratas. No. Pero bueno, esas ratas de vez en cuando le tiran alguna moneda, supongo, algún favorcito le hacen, qué sé yo. Lo malo es que en ese sentido por ahí, no cantes eso, dale. Aparte, más allá de la letra en sí, es horrible, melódicamente, musicalmente. Bueno. Para mí, ojo. Yo no la escuché, por eso le digo, bueno, no, la verdad que no la he escuchado. No sé, estoy tan lejos del rock and roll ya, así que lejísimo. Creo que la última banda de rock and roll que fui a ver fue a Sokol con el Vuelta. Ahora, bastante. Sí. Ah, más o menos. ¿Sokol murió cuando? Hace un año. Claro, hace más de un año ya. Ah, claro. Yo cuando lo vi fue 3 meses antes de que muera. Y claro. Claro. Sí. Mira, cómo, bueno. Pasa el, ¿cómo pasa el tiempo, nena? Entre su tiempo, el tiempo está loco. ¿Y cómo pasa el tiempo, nena? Por Dios, hay que ver. Más esta semana me estoy dando cuenta cómo pasan los años, nena. Por las dudas, ¿usted no recuerda que esto es un cambio constante, en algunos casos mutaciones constantes? Sí, tal cual, son todos chascarrillos esto. Sí, ya lo sé. A mí, sinceramente, no voy a ser burdo. No, por favor. No me interesa en absoluto mucho la edad, digamos. Vio que hay gente que le afecta de determinada manera, bueno, cada uno sabrá, tiene sus experiencias. Yo, mire, estoy en la semana de que supuestamente es mi cumpleaños. Ajá. O sea, que cumple un año más. Sí. Pero me es tan indiferente en el sentido de... En cuanto que no me... Eso, no de, ni de reflexionar nada. Qué sé yo. Yo veo todo como un gran... No sé cómo explicarlo. A ver, como un gran proceso. Uh-huh. Como toda una sola cosa. Digamos, que no se puede traducir en un número. No, lo hemos hablado mil veces, pero los 30, 31, 32 años de uno no son lo mismo que los 32 del otro, los 41 no son lo mismo que los 40 del otro. Son como ciclos en todo caso, pero que tampoco se puede determinar por una cantidad exacta de tiempo. Claro. O del cronológico al que uno está habituado. Es el propio ciclo de cada uno y el propio aprendizaje y experiencias de cada uno. Sí. Ya, bueno, hemos hablado varias veces, ¿no? De cuál es el fin de querer homogeneizar todo y de poner edades y números, ¿no? Y por la misma masificación y estandarización que de quien hablábamos hace un ratito, del don capitalismo también. Claro. Aparte, como que muchos miran para atrás y dicen: hey, estás acá, ahora. El pasado te condena. El futuro, como decía Flaubert, te atemoriza, por eso se nos escapa el presente. Uh-huh. Chao, es ahora. Mañana es nada. Nada. Pero además, por más que te pongas a ver el pasado, ya está mucho más, tampoco... O sea, si no empezás a hacer algo ahora, tampoco es que se va a modificar por arte de magia. Claro, y ponete a pensar, mirá la edad que tengo, hubiera hecho tal cosa. No, hiciste lo que tenías que hacer y lo que pudiste. Ya ahora, a esta altura, ya está. Fue a lo sumo, así. Bueno, si querés hacer, empezá a hacer hoy. Claro, replantéatelo ahora y listo, patea el tablero ya, ahora, ya. Que esto se te va, ya. Como decía en la película El resultado del amor... El femenino, el otro yo, es el otro ya. Hay acá cuando te busco no estás, cuando te encuentro te vas. Te vas. Bien. Tenemos que ir a la música, a la tanda. Como nadie pidió nada, la compañera eligió un tema. Eligió un temita. Muy bien. Digo, bueno, ya está, si te eligió uno, yo elijo el otro también de las pelotas. Sí. Que me guste a mí. Pero además... La compañera eligió uno que no me gusta a mí. Por eso. En realidad, no, tal vez no es que no le guste el tema. No le gusta a quien lo canta. Claro, entonces, para equilibrar, usted también eligió uno. Claro. Yo elegí cómo se curan las heridas. ¿Y usted eligió? Yo elegí un tema para aquellos que están hecho mierdas tirados en una cama depresivos. Qué raro. Un temazo. Así, pum para arriba nunca, ¿no? No, podría haber sido. Pero en este caso aproveché y cuando tengo que elegir uno, aprovecho ahora porque nunca se da esta oportunidad muy seguido. Y elegí Boca de Pez. Bueno. Un tema alucinante. Escuchamos los dos temitas, tanda y volvemos en un rato. Va a estar Joana con nosotros en el próximo bloque con su pequeña columna de reflexión. Muy bien. Vamos a la música entonces. Difíciles. es hablarme de verdad, pero tu alma me miente.

que te teme y te da la mano para llegar hasta vos. Por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla. Esa es la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Vos, vos. Bueno, aquí estamos de regreso. Continuamos aquí haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16. Les recordamos que hoy jueves no sale el Ojo Blindado, no sale la Flor en Jaque, no sale nada. Y las chicas de... Ay, no me va a salir el nombre del programa. Sin Alternativa. Esa, Sin Alternativa tampoco sale. ¿No salen tampoco? No. Bueno, y este programa tampoco sale mañana, vuelve el lunes. Muy bien. Mañana nos tomamos el feriadito. La santita semana. Bien, escuchábamos en la tanda, en primer término, dos temas de Las Pelotas. Uh-huh. Después era un pedido de Etiqueta Negra para El Tornero. y después un tema de la renga, la razón que te demora. Nosotros continuamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Había llegado un mensaje del tornero que decía saludos, pásame etiqueta negra. Muchos saludos y muy buenas tardes. Disgusto después, el pájaro preguntaba por el tornero. Dice, ¿qué pasa con el tornero? ¿Don Carlos les apagó la radio? No, bueno, se debía andar sin crédito, pájaro, el tornero. Pero ahí apareció. Ahí está. Vivo en lata. Muy buenas tardes, ¿cómo anda usted? No la saludamos todavía. Buenas, para ustedes y para los que estén escuchando. Diego Lata era. Diego, es verdad. Cierto. Porque ya veo que empieza otra vez con... No, lo que pasa es, claro, lo tengo agendado como tornero, entonces dije tornero. Así, pero es Diego Lata. No, bueno. Cámbiale el nombrecito. Claro, el ex tornero. Muy bien. Bien, bueno, ¿cómo andas, Joana? ¿Bien? Bien, acá andamos. Ya le decía a Lore que los extrañaba porque hacía un montón que no venía, no pude venir antes. Y encima ahora me van a sacar el viernes también. Encima no venimos mañana. Claro. Qué garrón. Bueno, se le va calorada. Y ahí son afuera todavía. ¿Hay aire acá? Sí, ¿no lo siente? ¿No lo sienten ustedes? No, todavía no. Todavía no me llegó muy... No me traspasó la piel. Qué poca sensibilidad que tiene. A ver, no. No perciben el aire es que frío. Expulsamos mucho calor, mucha calidez. Y además, digamos, usted está ubicado más cerca. Sí, lo tengo bien arriba el aire. Por eso, nosotros por ahí es como que nos da de refilón. Ah, bueno. Si nos llega, no llega de refilón. Bueno. Los restos. Sí. Y vio, algunos somos privilegiados, otros no. Qué mal. Algunos nos tocan hacer acá, otros no. Y le iba a decir, algunos con estrella y otros estrellados. Algunos tienen suerte, otros nacen en Argentina. Es así. Bueno, pero estamos ahora en este bloque que es la columna de reflexión de la pequeña Joana. Ah, tiene un mensajito. Primero el mensajito. Diga. Bueno, le damos las muy buenas tardes a Yanni. ¿Cómo anda? ¿La vio la película? Pero aguántese un poquito. Hola, Yanni. Ahora sí, salude tranquilo. Usted que esté ansioso, no espera. Buenas, Yanni, ¿cómo va? Ahora sí, le cuento que Yanni nos dice, hola chicos. Les comento que para mí, a Vicky Cristina Barcelona, le faltó más de esos diálogos bien a lo Woody Allen. Sí, sí, sí. Pero me quedó grabada una frase que me gustó mucho. Solo el amor frustrado puede ser romántico. Exacto, tiene que ser incompleto. Esa es la el palabra. Amor siempre está incompleto, por algo necesitamos otro. Claro, no, pero en la película se apunta a lo que es al romanticismo, y para que un amor sea realmente romántico tiene que ser incompleto. Si no es incompleto, si no hay algo trágico, ¿no?, en el medio, no es romántico. Es que... Claro. Usted ve la mayoría de las parejas que andan así ya por costumbre. Sí, no, eso está bien. No son románticos. No. Es un amor, sí. Tiene que haber algo trágico en el medio, claro. Para que sea... No tiene arte ese amor. Sí, pero tal cual, Yanni, a mí también lo que más me quedó de la película es esa idea. Sí. Aparte de que está Scarlett Johansson, Penélope Cruz, etcétera. Mire, Yanni, que es la primer frase que me dijo cuando me contó que había visto esa película. Sí, sí, Yanni, me había quedado eso también a mí grabado. Pero bueno, sí, yo le dije, no es... Woody Allen a su máxima exponencia, digamos. Pero desde tiene ahí toques así que Woody Allen, ¿no? Se nota. Entre os meus inimigos, veja a flor que eu protegi o teu nome por amor. Bueno. Todo suyo, Joana. Ahora sí. Sí. Arrancamos. Bueno, sí, nos ponemos serios. Nah. Justamente esto que de lo que quiero hablar hoy tiene que ver con todo, muchas de las cosas que hablamos siempre, porque está inculcado en todos lados, que es la belleza del arte y su manifestación como amor. La belleza en el arte y su manifestación como amor. Ajá. Primero porque, o sea, empezando con la idea de belleza, ¿no? O sea, todo esto surgió porque, digamos, uno siempre trae de lo que se va nutriendo en el camino. Uh-huh. Y por ahí uno tiene una idea de algo y pasa un día y cambia rotundamente, o está pensando en una persona, pero en un artista, digo, me refiero, para comentar, y después se cruza un acontecimiento y dice, no, tengo que hablar de esto. Entonces, bueno, me surgió esto desde hace mucho tiempo, y bueno, empezando por la idea de belleza, que como para hacer un plano general, se ve, bueno, la belleza de un rostro, de los ojos, de una forma de caminar, en un modo de hablar, o sea, de... la belleza también se ve en la, una voz armónica, en un instrumento. Por otro lado, también en la naturaleza misma. ¿No? O sea, todo nos entra por los ojos y por los oídos, por el tacto también, en superficies o aves, o sea, diferentes sensaciones. Pero bueno, cuando uno puede apreciarlo también, o sea, llega al alma. Uh-huh. Y eso, bueno, es a lo que quería llegar, digamos, con esto de belleza que se transforma en arte y que es en sí mismo arte, arte, ¿no? Porque, sí, o sea, nos entra por los sentidos, pero después lo llegamos a sentir adentro nuestro cuando se puede complementar con algo. Sí, como esa famosa frase, ¿no? No sé si tan famosa, pero que uno acuerda, que es eso, que la belleza está en los ojos de quien la mira. Uh-huh. O sea, no existe el término belleza como algo objetivo. Digamos, la belleza está en quien la mira. Uh-huh. En sí, digamos, y la sabiduría es apreciar esa belleza. Claro. Algo no es por en sí solo bello, qué sé yo. Creo que depende de quién lo mira también. Llévelo a cualquier terreno, me parece, qué sé sí, yo. Sí, sí, segura. A cualquier disciplina, a cualquier cosa, qué sé yo. Mirá qué belleza eso. Uh-huh. Y otro tipo. Y al otro no le mueve un pelo. Es de acuerdo a lo que con vos se complementa para poder tomarlo como tal, porque si no, si lo ves como objeto simplemente, o sea, por fuera, no te llega ni ahí. Claro. Por ahí algo puede ser extremadamente talentoso y habilidoso y vos decís, sí, mirá qué bueno, pero no te llega de ninguna manera. Entonces lo ves como algo ajeno a vos. Uh-huh. Cuando algo te resulta ajeno, no te resulta bello. O sea, sí, lo ves como algo ajeno. No. Bueno, y pasando por esto de lo bello, todo lo bello termina siendo bueno. ¿Por qué? Porque, uf, o sea, nos causa esa sensación de bienestar, ¿no? Entonces, cuando vos ves... presentís esa belleza y te hace bien, o sea, podemos decir que no, o sea, eso también nos hace por ahí recibir el afecto de una persona, porque la belleza está también en la manera de hacer las cosas de alguien. Uh-huh. O sea, y o sea, eso nos hace transmitir afecto, nos hace transmitir calidez a la gente, tal cual, y nos hace recibirla también. Uh-huh. Entonces, ¿cómo no decir que? Porque yo creo, o sea, la idea venía de que hay una diferenciación o clasificación que para mí es errónea, no sé si llamarla así, que es específicamente a las personas. Que decís, bueno, la belleza no, la belleza es lo que está por fuera y lo bueno es lo que está por dentro. Que en realidad... En realidad, al alma, en vez de llamarla buena, se la debe llamar bella. O sea, ¿por qué? Porque lo que tenés adentro lo transmitís y eso te causa el bienestar. Uh-huh. Entonces... yo, mire, he tenido... No sé si tiene mucho que ver, o sí, tiene que ver. Sí. Muchas veces malentendido con mucha gente. Sí. Malentendido no, grande, pero pequeño malentendido que no le hace mal a nadie. Pero en cuanto a, yo me refería a una persona, sí, que me preguntaron, bueno, claro, porque tiene que ver los conceptos que usa uno. Por ejemplo, yo por ahí, para referirme a una mujer, me dicen, pero ¿está buena o no está buena? Entonces, para mí, el está buena es una cosa. Sí. Es linda, es otra. Ahora, cuando a mí me parece una bella mujer, implica todo en su conjunto. Claro. Uno puede decir, está linda por fuera estéticamente, está buena. Uh-huh. Pero cuando uno, yo por lo menos cuando uso el término belleza, o sea, ya se refiere al todo. Uh-huh. No al complemento de todo, ¿no? Pero sí, bueno, generalmente es sí, la belleza mucho en el sentido común, así, por ahí se la interpreta con lo exterior, lo físico. Lo que pasa es que también es en muchos casos es la publicidad búsqueda, se, claro, la publicidad se apunta a eso. Se usa, pero la también belleza. No es que sea malo tampoco, o sea, porque a veces se dice no, pero si es linda por dentro y lo de afuera no importa, a veces hasta te atrapa también alguien, o sea, alguien que no es necesario que sea guau, un gran modelo o un gran modelo, pero la belleza por los ojos también es algo bueno. El problema, obvio, está, y también es algo que te causa placer, digamos, ver algo bello, sentir algo bello, entonces es un complemento de todo. Uh-huh. Yo en lo que estoy en contra es en las grandes ¿cómo se diría? Extremar las conceptualizaciones, digamos. Si no es una cosa, es la otra. Claro, sí. Y no, sí, en realidad es todo. Es un complemento de todo, sin dudas. Además, hay una cuestión que por ahí uno plantea, es que hay algo que a uno lo puede llegar a atraer, le puede llamar la atención. Y cuando, si se quiere, cuando lo hace carne, es cuando realmente tiene toda su belleza. Claro. Vaya, si quiere, desde una persona hasta por ahí cuando se encuentra con alguna de las llamadas obras de arte. Claro. Y que uno dice, sí, la técnica, alucinante. Ahora, ese puntito rojo a mí me llegó de una manera que para mí es, wow, una belleza. Para otro tal vez el azul que tiene al lado, pero entonces esas cuestiones también va a ser que ese hacerlo carne es lo que a uno lo llegue a la belleza. Uh-huh. Bueno, derivado de esto, tengo ahí todo mezclado las ideas. Se puede decir que, o sea, veníamos con el tema de la belleza del arte, y al ser bello y al ser bueno, o sea, también tiene que ver con el amor. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, un escritor que se encuentra con su papel vacío, o sea, sabe que puede crear lo que sea, transformarlo de acuerdo a sus sentimientos, volcarlo de acuerdo a su forma de vida, y ahí también, o sea, porque puede estar expresando lo que él siente, ahí se siente libre de hacer lo que él quiere. Entonces yo creo que en la libertad es la mejor forma que uno tiene para amar, y sí, sea como sea. Hay que ser libre primero. Claro, entonces tanto un músico como que entona una melodía, que a veces por ahí uno dice, bueno, sí, expresá con palabras lo que sentís. Hay veces que te llega una melodía, te llega un instrumento, una voz, o cierta forma de cantar, capaz no está diciendo nada interesante, pero la forma de cantar... Sí, la expresividad. Claro, te llega de una forma que no lo podés explicar. Bueno, el vocabulario termina siendo escaso. Esto que usted decía de los escritores, también me acuerdo hace poco que vi una entrevista que se le hacía a Bolaño, sí. Y que él decía simplemente, sin mucha retórica ni muchos adornos, dice, generalmente los grandes escritores a lo largo de la historia fueron todos buenas personas. Uh-huh. Son buenos, pero no buenos, aparte como escritor, son buenos ellos como persona. Uh-huh. Si sos un gran escritor, sos buena persona, decía Bolaño. Si sos capaz de crear esas cosas, porque sos buena persona. Y me acordaba algo que decía Galeano, justamente, que era esto de lo que se trata es de hacer las cosas más bellas de lo que hace el enemigo. Sí, obviamente. Esa es la idea, ¿no? También de belleza. Eu vou forrar as paredes do meu quarto de miséria. Uno considera, pensaba en general, que el arte está bueno en la edición de un libro, en la exposición de arte. El común de la gente, cuando decís arte, bueno, piensa en, la exposición que está el museo. Domingo, tal cosa, o el museo, o bueno, el cantante que está en tal lugar y da un recital o un concierto, orquesta, lo que sea. Y en realidad, esos son, qué sé yo, por ahí... Siga, el operador también está tocando. Concretas, ¿no? Del arte, pero el arte en sí mismo ya existe de antes. Yo creo que el hombre es simplemente un transformador de ello, de lo que recibe y de lo que puede dar. Pero no se limita a esos acontecimientos, sino que todo el mundo, mientras esté haciendo algo bello, está haciendo arte. Entonces tampoco pertenece a nadie. Como decimos, al expresar algo, yo puedo estar recitando una poesía, sale de mí, es mi forma de expresarlo, pero lo están escuchando más personas. Entonces esas personas lo van a complementar con esa parte de su alma que se pueda armonizar, y ahí ya no es mío. Entonces es algo que ya existe y que se comparte, y que a veces también, o sea, se complementa con la parte que uno tiene de dolor, de sufrimiento. Y es parte fundamental en el arte. Y bueno, entonces esa forma, o sea, algo que vos recibís de un artista, algo que lo hace con todo su amor, te llega a tu parte de dolor y es como que también te sostiene en esa parte que vos decís, bueno, no puedo solo y tampoco los consejos me sirven. No. Entonces es algo que no tiene una descripción específica, pero que te llega y te alivia, digamos. Sí. Es una forma de curación. Sí, bueno, eso lo decía también Jodorowsky, ¿no? O sea, yo uso el arte para curar. Esa es la idea, para mí la idea del arte tendría que ser esa, curar, decía Jodorowsky. Pero sí, y también la ideal... O sea, es hacer para mí una obra de arte con nuestra vida. Esa es la mayor obra de arte que se puede hacer. Sí. Eu li o teu nome num cartaz com letras de neon e tudo. Ano passado diriam que eu tava maluco. Esto me hace acordar también a tantas cosas, me hacen acordar esta temática, pero a esta película, bueno, alucinante, que es El lado oscuro del corazón 2 de Subiela, donde uno de los personajes que no escribía en papel, que el personaje se llama Alejandra, en obvia alusión a Alejandra Pizarnik, pero que no escribía en papeles, sino que escribía en su remera, en sus camisas, se escribía el cuerpo. Entonces el personaje, que sería de Grandinetti en este caso, le pregunta por qué se escribe el cuerpo, por qué se escribe. Dice, porque para mí escribir en un papel es la muerte del arte y la muerte de la poesía, muere en un papel. Y la poesía y el arte están en la vida. Entonces por eso me escribo mi cuerpo, me escribo mi cabeza, porque con mi vida, dice, mi vida es arte. Claro, simbolizaba lo que era llevarlo en carne propia. Exacto, hacer con la vida una obra de arte. Estaba buena la idea. Sí. como aquellos que dicen que los museos también son la muerte del arte. Y uno, uno piensa en museo y piensa aburrimiento. O sea, lo ve como lo acostumbran también en la escuela. Sí. Yo tengo la idea de que me han llevado obligada y quedarme callada y quieta y decirme esto es esto y en tal año y tal otro. Y con esa solemnidad. No. Claro, es como que se encierra, es verdad. Cuando lo etiquetas en un lugar específico, listo, quedó ahí. No, no es así, ya existe de por sí. O sea, el hombre en sí mismo lleva un arte y por eso puede amar también. No, no se puede encasillar. Uh-huh. Bueno, sí, Jodorowsky decía que los museos y las universidades son la muerte del arte. Y además también es el mayor riesgo que se corre con los chicos en cuanto a que... Esa concepción tienen de arte después. Claro, y lamentablemente por ahí se pierden de, digamos, de poder expresarse realmente porque, no, tiene que ser con tal o cual técnica o no, vamos a llevarlo que aprenda a pintar. Claro, sí, se le da todo un toque solemne, sí. Así asqueroso, como que es para determinadas personas así elevadas, privilegiadas, ¿no? Y que eso por ahí está en el hecho precisamente de esta necesidad de expresarse. General, yo escucho que también, o sea, me da risa y también bronca a la vez y digo, bueno, también me da lástima. Bueno, porque sí, todas esas produce. Cosas me da. Cuando alguien dice, pero vos porque tenés tiempo libre te pones a pintar. O vos porque qué asco, qué feo cuando le dicen eso. ¿Qué se le responde a esa gente? Ay, no sé. Se le da vuelta la cara y se va uno, ¿qué hace? Bueno, no, disculpame. Hay cosas más importantes. Pero aparte, claro, es que... ¿Qué pasa? También es la concepción del tiempo libre, del disfrute, ¿no? Pero a veces alguno lo hace con resentimiento, ¿por qué? Porque tiene que estar trabajando esas tantas horas. Bueno, también es comprensible. Se podría ver un montón de aspectos. Por eso me causa tantas sensaciones al mismo tiempo. Pero cuando hay un enojo, es porque evidentemente algo a vos en particular te molesta y tenés una incapacidad tuya para algo. Es que evidentemente no lo está pudiendo hacer y vos lo podés hacer y... vos porque tal cosa, tal otra. Claro. Eso pasa en todos los ámbitos. Yo me acuerdo una vez cuando se había enojado Pablo Neruda con el poeta Rilke, con todos los seguidores de Rilke, porque le criticaba Neruda, porque Neruda en ese momento era re político, re panfletario en su poesía. Y Rilke era más místico, estaba en otro ámbito. Todo el amor. Claro, sí, muy sideral. Y Neruda le criticaba todo eso, que no se comprometía con el pueblo, con lo que pasaba, con la realidad, y que vivía en la estratosfera y que nunca laburó, que él se... Eso es envidia. Sí. Porque Rilke lo que hizo fue toda su vida, le encantaba vivir en castillos, en palacios, y nunca laburó, lo mantenían las mujeres. Estaba con mujeres, las mujeres le decían, vos producí, y le daban sus castillos. Eso es Rilke, vivió así toda su vida. ¿Por qué te enoja tanto a vos de Willyman? Pues te hubiera gustado vivir también como Rilke, probablemente. Claro, además, no si vos tenés ese problema con eso, hace vos lo que tengas que hacer. Claro, punto. Y sé feliz vos. Si sos feliz vos, no necesitas que otro te esté diciendo. Ni enojarte, dejalo al otro. Claro. Si vos estás satisfecho con lo que estás haciendo, ¿por qué tendría que molestar tanto al otro que ni te toca a vos? Encima ya se murió, ¿me entendés? Sí, sí. Además, otra de las cuestiones por ahí es que únicamente estás haciendo arte si estás en tal o cual institución, si lográs muestras o recitales, cuando en realidad el hecho del hacer arte va muchísimo más allá. Sí, exactamente. Y que tal vez, en algún momento si... lo proponés, puede que llegues a esa cuestión de poder llegar a una galería, a una institución o lo que sea. Pero si no haces arte vos por vos, entonces en ese sentido nunca le va a llegar al otro. Porque es una cosa vacía que se muestra así. Estéticamente es muy bonito, pero no tiene nada más, no tiene alma, no tiene vida como para que le llegue al otro. Tal cual. Bueno, pero le quedó, me imagino, mucho así para relacionarlo con el amor, me parece, ¿no? Sí, yo pensaba que... O sea, algo que tengo... Sí, que el artista de corazón, digamos, es quien incluso da más amor. Y que porque no se lo niega a nadie, no elige a quién darle eso o quién va a leer esto. O... No hay un destinatario en particular. Y aparte es lo más genuino que puede dar, justamente por lo que decíamos antes, porque está en la condición más libre de poder amar. Y eso es, qué sé yo, increíble. Y sí. Fundamental. No próximo hotel... Por mar, por terra, ouvi a Embratel. Ela é satélite. Sí, todo parte, creo, igual de la libertad. Sí. Cuando se es libre, realmente se puede amar seriamente. Cuando uno es dueño de su propia alma también, o sea, elige ser feliz de acuerdo a sí mismo, no a convenciones ni a condiciones. Y así puede dar también algo suyo, porque si no, de otra manera sería a medias, sería por ahí un poco falsa también, a veces involuntariamente. Uh-huh. Pero sí, bueno. Partida e chegada. Bien, le quedó mate, ¿no? No, pensaba que hasta ahora lo que venía diciendo respecto del amor era el amor más, más profundo del espíritu, ¿no? Pero en cuanto al amor romántico, yo creo que si no tiene arte tampoco funcionaría nunca. O sea, no, tiene que haber arte, tragedia. Sí, o sea, el, es lo que uno va viviendo por dentro. O sea, cuando uno está con una persona, si no le muestra lo que tiene dentro de su alma, que tiene cosas en que ama, en que sufre, en que va, viene, que no está segura, si la otra persona no conoce eso de vos, no, no te conoce. Y no, tiene no, que ver no. con la intensidad también de los sentimientos. Claro, o sea, si vos conocés únicamente que trabaja de tal cosa, que tiene familia, que es bueno por esto, que sufre... No, no me está diciendo nada. Nada, es son todo datos, por arriba. Números. Claro. Bueno, yo me acuerdo cuando leía a uno de los libros de Guillermo de Pofay, él decía, cuando contaba, iba a visitar a una tía que hacía mucho que no veía. Claro, y la clásica, va a la tía y lo primero que te preguntan, ¿y tenés trabajo? ¿Tenés novia? Claro. Y él dice, nunca me preguntó si soy feliz. Sí, es verdad. ¿No? Si tenés trabajo, si tenés novia, si tenés auto, si tenés casa, pregúntame si soy feliz, que es lo más importante. Uh-huh. El resto puede es el... suplementario, qué sé yo, es anecdótico. Digo, lo principal es que seas feliz. Uh-huh. Pero no te lo preguntan eso, pido que no hay gente que te pregunte, che, ¿sos feliz? No, a lo sumo, ¿cómo andás? Ese que en algunos... ¿Ahí está laburando? No, no, ya cuando le preguntan así, no. Pero igual, bueno. El tema también es que por ahí en algunos casos se considera que es idílico el hecho de poder... digamos, ser feliz y conseguir, digamos, y sentir amor. Como que hoy en día se plantea y bueno, sí, estoy enamoradita y me alcanza, estoy más o menos bien y me alcanza. Claro, sí. Cuando ambición. Y cuando por ahí no, no es que implica grandes cuestiones, o sea, si sentís y sentís con toda tu pasión, podés llegar a ser feliz y sentir amor. Si vas, como decíamos hoy al principio, si vas pasando, es obvio que va a ser todo a medias tintas y todo una cuestión así, tipo caldo, así tranquilón, sin nada. Claro, tal cual. Bueno, yo hace poco veía una entrevista que se le hacía a Gabo Ferro, este cantante argentino. Uh-huh. Y él decía, dice que en su último disco, dice, quise volver al amor, pero al amor en todos sus aspectos. Uh-huh. Y al amor romántico. Claro. No a ese amor que te hacen creer en la telenovela, en la no. televisión, no, no, no, al amor romántico. Dice, quise volver a Francia, al 1800, a la bohemia, a la noche, al sufrimiento, al dolor, a la risa, al llanto, a ese amor, digamos, ¿no? Que esa es la idea, me parece. Todo lo que uno tiene. Claro, tal cual, y vivirlo en serio, ¿no? Porque hoy es bancársela también. Y bancársela. Sí. Claro. Tonte. Sí, porque si no, hoy ve la mayoría, lo hemos dicho mil veces, pero las parejas, usted las ve, se pelean sí. como se pelean en la telenovela, o sea, discuten como discuten las telenovelas. Uh-huh. Es patético ya, es tristísimo. Bueno, es lo que tienen en su alma. Algunos. Me da mucha tristeza por ello. Bueno, sí, es verdad. Trago una corda, irmão. Irmão, acorda. Mandas cobaias. Dizemos muito. Bueno, saludamos al productor. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Dice mal por Galeano nuevamente. ¿Qué es eso de andar alimentando enemistades? Le aviso, productor, que aunque no lo sepa, debe tener algún enemigo usted también. Sí. Seguramente. Hay que hacer las cosas más bellas que los enemigos, tal cual. Si vas a un programa de radio o cualquier cosa haga en su vida, no la haga como la hacen en Radio 10. Hágalo algo bello. ¿No? De eso se trata. Aparte porque precisamente es lo que más le va a doler al enemigo. No porque usted le cause maldad, sino porque alguien puede llegar a sentirse bien haciendo algo, sentirse feliz y haciendo algo bello. Exacto. Y enemigo, no sé si enemigo en sí la palabra, pero no. Gente que no lo quiera va a tener. Yo no creo en esa gente que dice, oh, quiere a todo el mundo y todo el mundo lo quiere. No. Roberto Carlos es uno solo. Bueno, abrazos por allí. Buena charla. Bella, diría. Dice el productor. Bueno, ¿cómo anda? Están en Rosario ya, evidentemente. Están por escuchando el programa. Muchísimos besos al productor y al Fede. Ahí está. ¿Qué dice el pájaro? Queridos parlanchines, dice el pájaro. No hay arte sin romanticismo y viceversa. Sí, es verdad. Tal cual, sí, sí. Oye, otro mensaje que nos llegaba, en este caso es de Diego Erlata. ¿Por qué se ríe? Porque... No sé. ¿Le mandó un chiste? ¿Le mandó un chiste? No, no, porque, digamos, yo también lo tengo anotado como el tornero. Y pues, entonces, pensando que decirle como tiene que ser, Diego Erlata, y nos dice, saludos al pájaro y dígale que pronto vamos a tomar una cerveza. Y yo escucho siempre. Lo que pasa es que estoy tratando de no darle tanto de comer a Claro. Jaja, besos. Discúlpeme, besos a las damitas del programa. Y usted, como es un divo, llámeme como quiera. Otro mensajito que nos llegaba también es de Yanni, que nos dice, ¿por qué a lo que construye una persona individualmente se le dice artesanía? ¿No es una forma de quitarle valor llamarlo así? Tiene un texto muy lindo Galeano en cuanto a esas cosas. Yanni. Ay, ¿cuál era? Bueno, no me acuerdo el nombre del texto, pero que hablaba de eso. Y justamente nombra la palabra artesanía como que como una cuestión despectiva. Sí, no hacen arte, sino artesanías. Es verdad. Ya suena, ¿vio? A comercio, distinto. A comercio, incluso a pequeñez. A claro, sí, sí, sí, se lo busca minimizar. Uno es artesano, uno dice empresario. Oh, claro. Y además también cuando se lo empieza a tomar como oficio, o sea, él, digamos, quien pinta, póngale en ciertas cuestiones, no, hace artesanía porque se dedica a eso, que por ahí en algunos casos considerado, o sea, en su momento con el tema de la bohemia y demás, no, ya tenía otro sentido. Pero también tiene que ver siempre con quien detenta el poder, si tal o cual va a ser artesano o no, aun cuando me parece que no tendría que tener una valoración como se le toma hoy en día. Pero bueno, fíjese, Yanni, seguramente lo debe haber leído usted ese texto de Galeano, que habla de eso. No me acuerdo ahora en qué libro ni el nombre, pero me acuerdo que lo leí. Cococha. Buenas, Cococha. Hola. ¿Cómo anda? A mí se acuerda peso a usted, Cococha. Yo no soy nada, excepto un humilde poeta de barrio que no hace más que amar, sufrir y morir cada día. ¡Eso es un romántico! Y beber de vez en cuando le faltó, Coco. Bueno, ahí está. Son las 16. Sí, no, nos pasamos. Si le quedó algo, lo comentamos el próximo bloque. Buenísimo. Yanni le pregunta, el texto de Galeano es Los Nadies, ¿no? ¿Los Nadies era? Ay, no me acuerdo. Sí, me parece que Los Nadies. Sí. Creo que sí. Sorte de amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nesta vida. E há algum trocado pra dar garantia. Ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia, pra poesia que a gente não vive, transformar o tédio em melodia. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nesta vida, e algum veneno anti-monotonia. a tua fonte escondida, te alcance em cheio o mel e a ferida, e o corpo inteiro como um furacão. Boca. Bueno, no estaba laburando el operador, me decía que lo esperemos. Porque hablando de toda esta temática que salió del amor, quería poner un gatito de esto. A ver. Que viene, creo que viene al caso. Escuchen qué lindo, Rafael Alberti. Te sentirás perdido sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Bueno, alucinante. Y me hizo acordar un montón de cosas. Claro, porque una persona por ahí, vos decís, esas personas que vos amaste durante tu vida, vos decís, no te encuentres nunca sola, porque es así, yo te sentí tanto por vos, o tanto amor te tuve, entonces, acordate de eso que valés. Claro. Sí, a mí me pone la piel de gallina este poema, que en realidad es de Goiti Solo, que es lo que cita Alberti, y acá está Paco Ibáñez. Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos, y siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Sí, es como, sí. No, que le iba a decir. Emocionante. Además de eso, esta cuestión de lo que el arte, o sea, sigue estando tan implicado, porque él le dice, de lo que escribí pensando en ti, y más allá de que puede llegar a haber sido una emoción muy bonita, como muy triste al mismo tiempo, todas estas cuestiones que a uno le salen, o sea, ya sea el amor o las grandes pasiones, a uno le generan hacer arte, de la forma que sea. Sí. Bueno, yo totalmente de acuerdo con usted, pájaro, dice el pájaro, qué belleza, cuánta sensibilidad. Sí, esto es una belleza, eso es belleza, por ejemplo. Sí. ¿No? Bueno, ahora sí nos vamos. Nos vamos ahí abajo. Pero aparte es, realmente le generan un montón de cosas, no vale así. Sí, bueno. Bueno, pero estuvo rápido el operador alguna vez. Sí, sí, sí. Se la jugó. Bueno, vamos y volvemos. En un rato, 462-2124, 156-70-7644 los teléfonos. Vamos con un tema de Cazuza a la tanda y bueno, en un ratito volvemos. Vamos. We'll be right back.

Bien, nos siguen pegando abajo, pero igual estamos acá. De acá nos vamos a ir. Que sigan pegando nomás. Bien, continuamos al 462-2124, al 156-70-7644, los teléfonos. Escuchamos a Cazuza, escuchábamos a Divididos. Y bueno, el tema de Alberti con Paco Ibáñez, que lo pedía el pájaro. Muy bien. Ahora le vamos a leer algunos mensajitos. El pájaro justamente nos decía, no sea hereje y pase el tema entero. Bien, por eso sonaba el temita entero. Después, Cococha, que nos manda un par de mensajitos. A ver. Nos dice, tengo la impresión de que cuando hacemos cosas nacidas del corazón, hacemos cosas bellas más allá de toda cuestión estética. Eso es verdad. Sí. Sí, tal cual, Cococha. Estamos todos de acuerdo con usted aquí. Y nos dice también, este es precisamente el tipo de arte capaz de salvarnos. El arte de amarnos. Sí. Ahí está. ¿Estamos todos de acuerdo con Cococha? Sí. Sí. Obviamente. Tal cual, vio Cococha. Y el pájaro que nos dice ahora después de escuchar el tema, listo, váyanse. Listo, ¿qué más se puede decir, pájaro, de todo esto? Ya dijo Cococha, lo dijo Alberti con Paco Ibáñez, ya está. Las palabras sobran. Me imagino el alma del pájaro que enseguida de Alberti vino Charlie García. Y bueno, así es la vida, pájaro. Una arriba, una abajo, una arriba, una abajo. Claro, pero mire que hasta en eso puede... recuerde que hasta en aquellas cuestiones que por ahí uno diría casi grotescas o lo que en algunos casos llamarían la fialdad, también hay belleza. Hay que encontrarla, sí. Pero que la hay, la hay. Lo que está bueno es que te cause algo, no importa qué. Claro, tal cual. Que no pase, que hay movimiento dentro tuyo. Esa es la idea, no, que no pase desapercibido. Ajá. Que sí, bueno, no te guste y que te genere, sí. Que no te gusta. Claro. Yo creo que la persona esa que la tenga en cuenta, listo. Claro, tal cual. Pero bueno, hay veces que... a veces uno se agota, vio que le dicen... bueno, pero no importa, sufrilo en serio. O sentí que estás vivo. Sí, para algún momento no querés sentir que estás vivo. No, no. hay casos y casos. Claro, sí, hay momentos que dicen, bueno, basta. Pero no, pero quiero un poco de neutralidad, de pasividad. Basta de tanta intensidad. Además, cuando por ahí también uno habla de las emociones en todo su esplendor, y a veces cuando también esas emociones son angustiosas, claro, que sí las siento y sí me siento vivo y sí hay belleza en todo esto también, pero el cuerpo ya no lo resiste, ¿eh? No, eso yo le digo siempre a un amigo mío. Tengo un amigo, esto más que nada, no sé si me entiende mucho, es charla entre hombres más que de mujeres. Pero tengo un amigo que siempre me dice lo mismo. ¡Ey! Me dice, porque él habla de su experiencia cuando tiene que ir a declarársele a una mujer. Ajá. Entonces, ¡ey! Pero, dale, está buenísimo. Digo, vas, me dice, ese nerviosismo que te genera, que te pone nervioso, que transpirás, que esto y que lo otro, toda esa espera, esa angustia. Yo me siento vivo. Sí, bueno, te sentí vivo, pero un garrón, le digo. No es lindo tampoco, pero bueno. No, tal vez él porque los resultados siempre han sido placenteros. No creo que la haya sido siempre para quién es. No sé. La adrenalina al momento. Hay gente que lo busca eso. Que la disfruta, sí. Sí, sí. O el mismo ponerse en peligro. Hay gente que, bueno, quiere hacer algo y el ponerse en ridículo y ver la respuesta del otro, si causa risa, si causa rechazo, bueno. les causa emoción eso. Está bien. Sí, a mí le digo, no. Yo paso un momento de mierda. No me importa sentirme vivo, le digo. Es un garrón. No quiere sentirse vivo de esa manera usted. No. Hay formas y formas. Sí. Ya, cada uno. Claro, pero bueno, hay veces que es inevitable pasar por esas cosas. Y sí. Y sí, es inevitable. ¿Qué dice el pájaro? Me adivinó el maldito pensamiento, Lore, otra herejía. ¿Vio? ¿Cuál? Que después de pasar Alberti, ponga a Charlie García. Ah, sí. Bueno, ¿quedó algo por así en el tintero, Joana? ¿No? O todo, o nada. Es que creo que este tema no era algo que tenga un principio y un final, claro. Sino que está dentro de todo lo que en general hablamos. Hablamos tratamos, yo creo, de referirnos a personas que realmente hicieron algo con su vida artístico en sentido de algo de una belleza. Entonces quería más que nada hablar del trasfondo, o sea, de lo profundo que tiene esto. No creo que haya nombrado todo lo que tiene de profundo, pero desde mi punto de vista, por ahí, ciertos aspectos que vale la pena considerar. Uh-huh. Y seguir recordándolo, porque a veces se caracteriza el arte por otro lado y qué sé yo, decir lo que uno piensa, dónde está realmente el arte, que todos tenemos arte y que busquemos la forma de expresarlo, porque a alguien seguro le hace bien. Sí, tal cual. Lo que tenemos para dar. Igual quedó como un tema a tocar dentro de todo esto. ¿Cuál? Que tiene que ver con el dolor, el sufrimiento. Eso sí. Si es necesario o no para el arte. Que es un tema que se ha hablado muchísimo ya. Yo me acuerdo en cuanto a esto de dos frases, en particular una de Nietzsche. Uh-huh. Que Nietzsche dice, es necesario llevar dentro de sí un caos para poner en el mundo una estrella danzante. Uh-huh. Hay infinidad de escritores que vemos este ejemplo. Y Truman Capote decía que el acto de escribir es un don concedido por los dioses. Uh-huh. Pero al mismo tiempo que te conceden ese don, te dan el látigo para autoflagelarte. Y sobran los ejemplos de escritores que han tenido vidas durísimas, sí, de un sufrimiento atroz. Y que gracias a eso generaron las obras que generaron. Si no hubieran pasado por eso, no generan esa obra. El tema no es que consideremos, bueno, sí, que sufra para que haga esto. No, tal cual, porque esa gente sufrió. Uno siente, todos en algún momento sentimos dolor en situaciones diferentes, y creo que es también sentirnos, o sea, unidos porque por eso, o sea, uno lo expresa y quizá uno lo siente pero no sabe por qué, y al encontrarse con algo así lo vuelca sobre ciertas palabras o ciertas melodías. Igual, sí, yo creo que igual es necesario, digo, hablando de grandes autores, sí, que si no hubieran caído al lugar que cayeron, era imposible que expresen lo que expresaron. Seguro, todo arte tiene sufrimiento y alegría, todo arte. Yo me acuerdo lo que decía en relación a esto cuando leí una entrevista a Leonor Manso, cuando ella hacía esta obra de Sarah Kane, esta dramaturga inglesa que se suicida a los 28. Uh-huh. Ella hablaba y hablaba de Sarah Kane, hablaba de Alejandra Pizarnik y de Beckett, que tuvieron vidas de miércoles. Sí, sí, un sufrimiento atroz. Y que ella decía, esta gente nos viene, para mí es gente con una lucidez distinta a la que tenemos el resto de los mortales, y que nos vienen a mostrar algo. Hay mucho miedo en ver lo que nos quiere mostrar esa gente muchas veces. Pero sin duda, el precio que ellos tienen que pagar por esa lucidez es el sufrimiento que tuvieron en su vida. O sea, tuvieron que pagar con su vida. Otros no les pasan desapercibidos. Claro, si vos estás en la cotidianidad, la normalidad de tu vida, todas esas cosas no las ves. Tenés que estar en esas profundidades que llegó esa gente. Y bueno, ellos lamentablemente la pagaron con su vida, con el sufrimiento, porque no fueron felices en sus vidas, lamentablemente. Nosotros somos, disfrutamos su obra, pero... Yo creo que todo el mundo puede, no creo que haya personas que tengan esa visión y otras que no, pero la verdad es que se prefiere, no sé si todo el mundo está de acuerdo, pero el hecho de llegar realmente a lo que uno es, descubrirlo, hacerse cargo de eso y encontrarle la vuelta para vivir con eso y aceptarlo como propio también, o sea, y dice, sale algo de ello que seguro va a salir, o sea, sacarlo afuera, mostrarlo, compartirlo. Sí, lo que se trata es llegar a ser lo que se es. Sí, pero hay... es la lucha constante. Ajá, pero hay gente que lamentablemente es eso, y no sé, es como que tenían que venir a dar un mensaje al mundo, y la única manera de darlo es pasar por eso que pasaron. Más allá de que creo que también hay una capacidad en cuanto a la felicidad, que lo decía Beckett, que fue un infeliz toda su vida, admitido por él, y dijo, yo nunca tuve la capacidad para la felicidad. Claro, es también un tema aprender. Claro. A ser feliz con uno mismo. O sea, si bien tenés el sufrimiento y que te que te permite expresar tu arte, si vos no aprendés, o sea, si vivís triste y lo haces con esa finalidad, también es como que te queda un poco incompleto, me da la impresión. Es escindirlo de lo que es la felicidad de tu propia vida. Sí, aparte porque ellos mismos ni siquiera están conformes con su propia vida y ni siquiera muchas veces triunfaron ellos literariamente estando en vida. No, o sea, tuvieron vidas de mierda, la pasaron para el orto, se murieron y después su obra empezó a popularizarse. Claro. Y el tema también esta cuestión de que se sigue planteando el hecho de sentir la emoción, más allá que es una emoción re jodida, pero poder sentirla y poder manifestar todo eso. Que me estaba acordando por ahí las pinturas de Frida Kahlo, que su enojo con la vida era terrible y en ciertas cuestiones llevaba al exceso todo ese dolor, y que uno por ahí lo ve cómo lo manifestaba, esas sensaciones que quedan en sus pinturas, y puede llegar a sentir todo el dolor del mundo, o por lo menos, bueno, obviamente, todo lo que ella quería mostrar. A partir de ahí, esta cuestión de, como usted decía, o sea, todo lo que ellos tuvieron para mostrarnos, más allá de que uno no puede, por ahí no va a sentir ni un cuarto. Bueno, el pájaro nos dice, tal cual pájaro, es lo que hablábamos recién. En lo romántico siempre subyace lo trágico. Sí, es lo que hablábamos cuando Gianni nos comentaba esta frase de la película Vicky Cristina Barcelona, que era justamente de eso. Tiene que ser incompleto para que sea romántico un amor. Tiene que estar lo trágico, si no... Pero bueno, es muy loco, esto es una temática re larga. Sobran los ejemplos, miren, le podemos empezar a nombrar autores. Baudelaire, Rimbaud, Dostoyevsky, Kafka, sí. Nietzsche, Schopenhauer, Pissarmik, Beckett. Todas personas con unas vidas, y podemos a la lista. Lo Tremón, que vivió 24 años nada más y al día de hoy seguimos hablando de él. Sobran los ejemplos, digamos. Pero bueno, creo que gente que lamentablemente vino, tuvo que pagar un precio por el alto, como fue su propia vida, para que son genialidades y cosas que no se perciben si uno está metido en la cotidianidad de su vida, en cierta normalidad, entre comillas, no las nota, no las percibe, no las ve, me parece. Pero bueno, allá ellos, che. Yo voy a tratar de ser feliz. No creo que sea una condición sine qua non. Creo que a veces... Perdón, Lore. Creo que a veces no hay opción. Uno... Sí, esa gente no lo elige. De una forma y lo tenés que seguir. Hay veces que sí, puedes decir, no, bueno, prefiero estar más tranquilo. Quizá, bueno, tener una familia, todo bien. Y, bueno, dedicarme a eso. Pero hay gente, bueno, que también no tiene familia, pero decide ir bien a fondo consigo mismo. Y yo creo que... No sé, me quedaría incompleta, por lo menos a mí, mi vida, si no logro llegar a mí y a lo que realmente soy, y a todo el tiempo al máximo, no quedarse diciendo, bueno, no, prefiero no sentir esto, entonces me voy para este otro lado. No, eso exploralo, no. Exploralo, buscalo, no sé. Sí, de eso se trata. Y aparte de todo esto, tampoco creo que no es una cuestión racional. No. Todos los mambos que tuvo esta gente los tuvo y no se planteó decir, no, pero yo no... vienen ya, son mambos que tiene cada uno y no los puede manejar. Claro. Uno a la distancia puede decir, pero no, y además, los propios fantasmas lo tiene uno. Claro, sí, y no. En ciertas cuestiones también, gracias a la escritura, es que por ahí esos fantasmas no fueron tantos más como podrían haber sido. Obvio, muchos se suicidaron y si llegaron hasta el final algunos fue gracias a la escritura. Y entonces en esas cuestiones también son cosas que uno por ahí... Mire, justamente me acordaba de la película esta que estaba viendo anoche, que la de Mary Shelley, en el cual ella plantea esta cuestión de que, escribió su Frankenstein para poder sacarse los fantasmas, para poder decir, o sea, dejar en evidencia este fantasma que ella tenía. Entonces, obviamente, uno, porque en este caso me acordaba de la escena de la película, y que tantos otros fantasmas que por ahí uno tiene, chiquitititos a lo sumo, pero que no los deja salir tampoco. Tal cual. Mira qué película. No, yo lo estuve viendo antes del atardecer, otra vez. Qué hermoso. Me estoy dedicando a ese cine ahora. Bueno, yo vi esa Woody Allen durísima. Pero no. Bueno, es que... Pero estoy a ese cine, ya está, basta. No me la complique. Y bueno, pero uno a veces se encuentra con esas cuestiones, le dan un cachetazo, pero lo hacen sentir vivo. ¿Qué quiere que le diga? Usted sabe que mientras la compañera Joana, usted estaba hablando... Sí. Digo, el pájaro le va a mandar algún mensaje en cuanto a lo que usted está diciendo. Tal cual, ya lo sabía, pájaro. Dice, siempre a fondo. A lo que le dice una amiga. Adhiero. ¿Ah? Bueno, adhiero a lo que usted dijo de siempre a fondo. Hay que ver qué fondo tiene él. Claro, cada uno, pero... pero es verdad. Yo me acuerdo lo que me decía el pájaro. Siempre a fondo. Y si viene la curva... La agarramos como venimos, a la velocidad que venimos. Yo creo que, bueno, de lo poco que lo conozco también y que ha venido a hablar, todas las cosas que tiene, pero yo creo que lo vivió así y lo sigue viviendo a como le sale, bien artístico. O sea, es algo, no sé, yo lo veo por ahí que cuenta de pelis, cuenta de música, de tantas cosas, que uno lo ve apasionado con lo que hace. Y sí, sin duda. Sin duda, ¿no es cierto, pájaro? Eso es admirar. Es un apasionado por la vida. ¿O no? Dígame usted, pájaro, si yo exagero. ¿Sí o no? A lo que dé, dice el pájaro. Esa es su frase de cabecera. A lo que dé. Y yo me acuerdo de una frase también que le hemos repetido muchas veces de Louis Stevenson, que decía: actuamos como si el lujo y la comodidad fueran lo más importante en la vida, cuando lo único que necesitamos para ser realmente felices es algo por lo cual entusiasmarnos. Sí. Es eso, nada más. El resto, bueno, va, viene, vendrá, no vendrá nunca. ¿Quién sabe? Me acordaba de una de las frases de la obra de teatro El Amateur. Mire lo que uno se encontró con, en su momento, esta cuestión. Hay de... un chiste buenísimo en esa película, eso es lo que no me acuerdo. Bueno, después cuenta el chiste, pero déjeme decir la frase, porque si no nos vamos a empezar a reír y no, se pierde. Esta cuestión de que planteaban los personajes: para adelante siempre, para atrás ni siquiera para tomar envión. Y es esto del vivir, del sentir. Si te quedás, no tiene demasiados sentidos. Como el agua, es que se estanca, se pudre. Bueno, no, me acuerdo de ese chiste que él está en un momento, lo lleva un amigo a ver la tumba del padre. Entonces, así emocionado, le empiezo a hablar del padre. Y le dice: mi padre era un campeón. Dice, él era... se agarraba un vino, se tomaba un vino, se ponía borracho y cruzaba la ruta. No perdió nunca, una sola vez perdió. Y claro, estaba en la tumba. Ay, qué chiste negro. Una sola vez perdió, dice. Bueno, lo acople, bueno, diga que vinieron al final. Por suerte. Bien, nos tenemos que ir yendo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Mañana no vamos a estar. Hoy a la noche tampoco está la Florencia. Hoy lo único que sigue es Pessoa. Uh-huh. Ahora, después, Sin Alternativa no sale, El Ojo Blindado no sale y la Florencia que no sale. Bueno. Ahí está. Abandono total. Sí, ya mañana seguimos. El programa de la mañana no sale y este programa tampoco sale. Creo que sale en el de la tarde, Cerebros Manoseados, creo que sale. Sí. Y a la noche también, creo que Heavy sale. Los Heavy, creo que los dos programas salían, me parece. Bien. Le mandamos saludos entonces a la gente que nos escucha en el blog, a la gente que nos escucha por Radio Walden y a la gente que escucha por Radio Walden y a los que quieran, les decimos que el programa de Mariano, que salió el martes a la noche aquí, va a salir hoy a las 20 horas, ahí en www.radiowalden.com.ar. Bueno, nos vamos a ir yendo. Lo vamos a extrañar mañana, no saben cómo. Bueno. Una congoja. Sí, sí. Bueno, sí, vamos. Estaremos acá de nuevo el lunes. Tampoco es tanto tiempo. No. Viernes, sábado y domingo. Es mucho. Pero pudieron vivir tanto tiempo sin nosotros que un par de días no extraña a nadie. No. Bueno, volveremos el lunes. Nos vamos despidiendo. Joana, como siempre, le agradecemos por sus informes, que siempre ya son es de todo el día, el informe se arranca y no se para más. Buenísimo. Que en realidad, bueno, es venir a dar cada uno nuestras impresiones. Sí, eso es lo más lindo que tiene. Y gracias por el espacio y por compartirlo con y la gente también, que o sea, siempre comenta, está bueno, porque es como que acá hay más gente hablando, parece. Claro. Que estamos todos acá. Sí, somos todos una sola voz. Sí. Gigante. A veces, bueno, difieren las voces, pero es lo normal, sí, lo natural, sí, sí, que las voces difieran, ¿no? Y cada uno tiene la voz de la conciencia, del inconsciente, hay tan muchas voces en cada uno, así que si somos muchos, no hay niños. Claro, aparte que concordemos todos, es imposible. Y que uno, bueno, ya de por sí que uno se ponga de acuerdo consigo mismo, ya por es imposible. Eso. Claro, bueno. A veces le agarra tartamudeo a la voz cuando vio que va pensando de apuchito. Pero bueno, de eso se trata este programa. De que cada uno diga lo que le parece y lo que piensa. Después cada uno sabrá lo que hace con su vida. y si entre todos vamos aprendiendo cosas y a cada uno le sirve para ponerla en práctica en su propia vida, alucinante. Y lo que no le interesa lo descarta y sigue con su pensamiento. O por lo menos generar, como siempre decimos, curiosidad. Para la chatura y el pasar ya estamos rodeados de un montón de cosas, así que por lo menos sentite vivo con dudas. Como decía Gandhi, trabaja como si no necesitaras el dinero, aprende como si no te fueras a morir nunca. De eso se trata. Bueno, nos vamos. Le agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado, como siempre, y nos reencontraremos el próximo lunes. A la hora 13 viene Quique Pessoa. Vamos.